en el rancho que feliz vivía. En esa casita donde crecí yo, un café caliente al lado de una hornilla, con queso y frijoles, así crecí yo. Recuerdo el consejo de mi pobre viejo, con el corazón. Sé un hombre tranquilo, formal y derecho, y quiere a tus hijos como te amo yo. Me decía mi madre con mucha experiencia, no apures el tiempo que tiene reloj. Llévala calmado, no estés angustiado, que todo en la vida tiene solución. Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad. Andar por el monte y oír las vacas bramar. Y échale, compadre Miguel Montoya, échale, viejón. Que me dio fortuna, lujos y dinero yo pude lograr. La vida del rancho es como ninguna, y en vida o muerto quiero regresar. Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad. Cómo extraño yo a mi gente, andar por el monte y oír la vaca bramar. Siguen llegando más amigos nuestros. Ahora toca el turno al Flaco Lizalde con esta bonita canción, Gracias porque volviste.